yo sé más que los científicos. El universo. Ya estamos aquí otro día más. ¿Qué episodio es? Por si habéis visto Rapunzel. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué tiene que ver Rapunzel en todo esto? Sí, es que he visto una mierda de esta en cuanto, cabrón. Ah, bien. Bueno, una web muy recomendada, ya está. Sí, cuánto, cabrón. Episodio 5 de Vaya Mierda de Podcast, aquí estamos. Ya, por nada, pues yo soy Carlos Cuba. Yo soy Juan y punto, porque no hay más. Y yo soy López. López. El nuevo fichaje. Que nos ha costado 96 millones. ¿De hostia? De dólares. Y nada, está bien. Y un poco de polémica con el club y eso, pero bien. Uh-huh. Sí, sí, un montón de polémica. Bueno. Lo que pasa es que todavía no me habéis ingresado el dinero. No, a mí tampoco, yo no he visto nada de eso. Pero ya te llegará. 200 millones de dólares. ¿Pero vosotros no cobráis sueldo del podcast? Cabrón, hijo de puta. Yo cobro 3 sueldos. ¿Y por qué será? Me debe 9 millones de dólares, Carlos. Sí, a mí unos cuantos. Okay, otros cuantos millones. En acciones, sí. Ya os lo pagaré en acciones. En pagarés. Sí. Bueno, ¿de qué va esta mierda hoy? Pues no lo sé. ¿De qué va? ¿De qué va esto? Si no va de nada. Si esto no va de nada. No, venga, ¿de qué va hoy? Este primer episodio. ¿Primer episodio? ¿Qué estoy diciendo? Sí. Es que, hombre, primero de con López, ¿no? Deberíamos empezar ahora la temporada, desde ahora. No, ¿qué temporada? Esto es de episodio de cuentas. De temporada. Episodio 5 de Vaya Mierda de Podcast. Te lo recuerdo, para que no puedas mentir, Carlos. Bueno, venga ya. Aquí al tema, a la molla, ¿esto de qué va? Vamos a hacer hoy un top 10. Cada uno vamos a hacer nuestra sección, ¿vale? Carlos tiene su sección de cine, yo mi sección de cine, y López tiene una sección que no sé, no tengo muy claro de qué va. ¿Tu sección de cine, juego? Sí. Sí, mi sección es de cine. ¿Tu sección de cine? Vale, tu sección. Yo tengo de videojuegos. Eso. ¿Qué? Yo, muy tarde, tío, son las 1 y 20. Ya, ya. ¡No sí, rebeles! Los cerebros no van bien. Las 1 y 20 de la tarde. Sí, sí. Somos la... personas responsables. ¡Qué hambre tengo! Hombre. Bueno, Carlos, sección de cine, va a hacer un top 10 de sus películas preferidas. Vamos a hablar no, de los... ¡5! Me vas a dejar de tocar las pelotas. ¿Tú vas drogadito? ¿Qué te pasa? Yo la noche que... Vuelve loco. Hoy es luna llena, ¿no? Sí, o sea, hoy hay luna llena, sí. Hoy es luna llena. Bueno, pues Carlos va a hacer en su sección de cine, ¿vale? Un top 5 de sus películas preferidas, porque habla de cine, ¿vale? Yo, como me gustan los videojuegos y no sé más de hablar de nada más, voy a hacer un top 5 de mis juegos preferidos. Y López va a hacer un top 5 de lo que quiera que hable en su sección. ¿Top 5? ¿No? Pues yo tengo un top 4. Bueno, pues un top 4. Es que tú estás muerta. Bueno, yo tengo un top 6, pero lo engaño muy bien. Yo también. Vaya guapo. Por ahí compensamos. Bien. Pues bueno, entonces empiezo yo, ¿no? Sí, empieza tú, empieza. Venga, tú. Voy con mi sección. A ver. Venga. ¿Qué más chula de quién es? Sí, pues la verdad que no lo tengo muy claro, ¿eh? Ahora mismo no, tío. Bueno, lo decimos después, ¿no? Ya lo diremos después, porque ahora sí, mismo no lo tengo muy claro, ¿eh? Ya claro. Sé quién es la música. Bien, venga, continúa. Entonces, voy a hacer un top 5 de mis 5 películas favoritas. Sin mucho orden, he intentado ordenarlo más o menos. Pero bueno, de aquella manera. Vale. Di primero qué películas en otro orden para después. No, no. O no. Haz lo que tú quieras. De menos a mayor, ¿vale? Vale. Entonces, de peor a mejor. Puesto número 5. para il buono, il brutto, il cativo. Oh, oh, película. O como creo... se llama en España, el bueno, el feo y el malo. Claro. Qué puto peliculón. O sea, no sí. tiene otra palabra. Creo que de turista, la única que he visto, así que... López, ¿tú la has visto? Sí, sí. Sí, la has visto, ¿no? Vale, vale, entonces está bien, está bien. Es que últimamente hay unos disidentes por la red. Yo he escuchado gente que critica esta película, tío. Parece que está de moda ahora. ¿Quién quiere? Voy a pegar. Hay gente diciendo que... Se remangando las manitas, mira, mira. No, no quiero decir nombre porque los va a matar y no quiero. Pero ¿y yo? Pero hay gente diciendo que esta película es un coñazo. ¿Pero por qué? Porque sí, porque se pasan todo el rato mirándose. Sí, creo yo que es la única película del oeste que me gusta. Esa, pero porque no es del oeste realmente. No es del oeste clásico, es espagueti. ¿Espagueti western? ¿No? Bueno, procedamos. Esto mola de verdad, coño. ¿Te acordáis de la escena del puente, tío? Sí, sí, sí. Qué sí, guapo, tío, la escena del puente. Sí. Es. Vamos, atacad, da igual, atacad. Vosotros matad. Ya está. Sí, sí, y la banda sonora, tío. El comandante borracho. Se nota que recuerdo muy bien la película. Sí, sí, la banda sí, sonora, tío. Y al final revientan el puente. Bueno. Quien no haya visto la película, os jodéis. ¿Qué hacéis aquí? Sí, porque conozco una persona que va a escuchar el podcast y no ha visto la película. Porque es mongolo. Y ya al final, tío, con el enfrentamiento en el cementerio, tío. Anda que no, tío. Vaya spoiler guapo, lo acabo de decir. Y yo, es que me corro vivo, tío, de pensar. Sí, sí, sí, y yo, sí. Es que qué grande, tío. La banda sonora, tío. Es la escena del cementerio, el tío corriendo con el éxtasis del oro, tío. El éxtasis del oro. Sí, sí, de impresionante. Morricone. Es Ennio Macarrone, que dice mi madre. Macarrone. Bueno, venga, paso a la... No, top 4, ¿vale? Vale. Top 4 estaría la película Clerks. Clerks. Del año 1994. ¿Eh? La ópera prima, la primera película que hizo Kevin Smith. No es una película muy conocida en España, por algún extraño motivo. O sea, es conocida entre la gente suburbiana extraña como nosotros, pero entre la gente normal no es muy conocida esta película. ¿Lo has visto, López? ¿Cuál? Clerks. No. Clerks sí, significa algo así como cajeros o dependientes. ¿Vale? El título dice todo. Básicamente es una película en la que es todo el rato pues un dependiente de una tienda de estas de alimentación. Las tiendas están donde va la gente a comprar Coca-Cola y Doritos y tabaco. Que venden más cosas, pero yo creo que son de adorno. Bueno, pues una de esas tiendas, ¿vale? Pues va de lo que le pasa a un chaval en un día que está allí. Entonces, estos ratos dentro de la tienda, y va hablando con la gente, con sus colegas y tal. Pero es de risa, ¿eh? Son diálogos muy mordaces, muy rápidos, muy con muchas bromas. Está muy bien. Fue la primera película de Kevin Smith, ¿no? Fue un... El cómo se hizo esta película es bastante... Bastante guapo, por así decirlo. Porque Kevin Smith trabajaba en esa tienda. Entonces lo que hizo fue coger una cámara asquerosa que grababa en blanco y negro. Y por las noches pues, se reunía con sus colegas y se ponía allí a grabar la puta película. Al final la hicieron, la estrenaron en un festival de cine independiente... La compró Miramax y se estrenó a lo grande y recaudó 8 millones de dólares. Se habían gastado 26.000 euros. Yo he visto cachitos en internet de... Muy bueno. YouTube, sí. Gran YouTube. Después también tenéis... O sea, después de esta hizo Clerks 2, que según el día me gusta incluso más. Es que son muy buenas las dos. Bueno, paso a la siguiente, bueno, ¿vale? Sí, porque esta no la conozco. Y ya el resto tampoco, ¿no? No. Vaya guapo. Paso a la siguiente, pero tengo que hacer una advertencia. Yo digo el título y tú lo traduces, ¿vale, guau? Porque yo lo tengo que decir a mi manera, ¿vale? ¿Cómo voy a traducir? ¿Pero cómo voy a traducir? Es que lo tengo que decir así, si no, no puedo. Vale, ven. ¿Pero cuál es? El Robocop. Vale. Esa la ha visto, Esa la ha visto. Robocop. Eso, Robocop, para la gente normal, para mí y para mi padre. El Robocop. Mi padre, que yo esta película la vi con mi padre, no en vídeo, la vi en beta. Joder. ¿vale? En una tele de... Con nivel. De 10 pulgadas, más o menos. Con nivel, ¿eh? Y mi padre decía, el Robocop. Entonces, para mí ya, el Robocop. El Robocop. Es que lo digo... Mira, esta la he visto yo. ¿La has visto tú? ¿La has visto tú? No. ¿No? No, pues, muy mal. ¿No has visto el Robocop? No, no lo he visto. Y no creo que lo vaya a ver. Y yo, pues, es muy buena, ¿eh? Buena, ¿eh? Se puede ver ahora, ¿eh? No, sí, sí, sí, bueno, se debe de ver ahora. De hecho, yo creo que cuando acabemos de grabar me voy a poner a verla. Es que, tío, lo digo, el Robocop. Y en mi mente suena... Tan, tan, tan, tan, tan, una pregunta, ¿a medida que vas diciendo las películas te entran ganas de verlas? Es decir, cuando sí. Hablamos del Buen Hermano, ahora después voy a ver Buen Hermano. Cuando está hablando de Claire... Claro, ahora Robocop, Claire. La verdad que me apetece más, tío, porque es una película ligerita, sin con sangre, hostia, tiro, perfecto. Y para pa la camita. Sí, sí, para la... Que son las 1 de la tarde, tío, que va a ir a la cama. Se la cuenta relajado, relajado, ¿eh? Después de ver Robocop. Tengo un problema. Que lo guay de esta peli es la casquería. ¿La qué? El gorismo, que le llaman ahora. Tangore era, yo no la recuerdo Tangore. Joder, cuando le vuelan la mano, cuando le pegan tiros al policía al principio, tío. Yo no lo vi Tangore, que yo recuerdo. ¿Le vuelan la mano al policía de un tiro? ¿Y qué? Para eso a mí no gore, pero para mí no. Para mi gore es que meta uno la cabeza dentro de la cabeza de otra persona, pero... ¿Y eso? Cuando en nota se choca contra el tanque de residuos tóxicos, ¿tampoco? ¿Y cuando se hinca un palo en el pecho y empieza a remover? Eso no lo recuerdo. Estoy olvidando la película. ¿Eso cuándo? ¿Cuándo le era bastante... O sea, para hacer una película de acción me refiero bastante gore. A ver, no es tu madre se ha comido a mi perro. Pero es bastante. De hecho, la versión más famosa de esta película está censurada un poquito. ¿Está censurada? Sí, ¿tú la has visto censurada? Sí, tú la has visto censurada. Que realmente tampoco aporta mucho. Lo que hay es un par de momentos más, un poco más subidos. Que a lo mejor no se ve el primer plano, pero en la versión sin censura sí que se ve. ¿Cuando el Robocop mata a la primera víctima? Sí. ¿Cómo la mataba? Le metía 4 tiros al policía ese, ¿no? No, le pega un tiro a un ladrón, ¿no? En la calle. No, no, al principio, cuando se revela el robot. ¿Qué dice yo? Yo que sí, que el robot, el bicho ese grande, no era el robot, era el otro bicho, sí, es verdad. Sí, le pega un montón de tiros, sí, no, sí, no sí, fue vale. 4 tiros, era una semiautomática, me parece. Hacía... Semiautomática es de tamaño de una catedral, vamos. Sí, sí, hacía... Y le destrozaba y le aterrizaba encima de una maqueta. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Que esta película lo tiene todo. ¿Maquetas? Incluso hay tetas. ¿Hay tetas? ¿Hay tetas? No me acuerdo. Sí, hay una escena que uno de los ejecutivos de... ¿Y hay tetas? ¿Hay gore? Bueno, gore no sé qué... Hay gore. ¿Y hay pistolas que disparan? A ver, las tetas no son de mucha calidad, pero mejor eso que nada, ¿eh? Y el armamento es la polla, básicamente. Sí, sí, sí, sí, bueno. Lo digo por ese arma, Carlos, ¿sabes? Porque no... Sí. No la... El arma de Robocop que dispara 30 balas. ¿Tú le rozas el gatillito? Ah, yo digo la de los malos. Ah, también. Ese pequeño francotirador. No era un francotirador, era un lanzamisiles ahí. Pero era un francotirador, tío. Un francotirador y un lanzamisiles no se sí, pueden parar junto. Mucho. Sí. Por fuera es como un francotirador, pero disparaba y era como un lanzamisiles. Wow. Explotaba un edificio. Sí, ¿tú quieres ser arma? No tenía retroceso ni nada, ¿eh? No, ¿para qué? Se quedaban no. Igual, ¿eh? Lo que dispara es papel, después explota mucho. ¿Qué dice? Que dispara papel, que después explota mucho. Sí, sí. Y además mola el doblaje. Yo como la vi... Tú no lo sé. Tú no sé si te acuerdas del doblaje del negro. Ah, sí, sí. Qué bonito. En fin, una película mítica para mí. Porque bien. La vi de pequeño y claro, pues, me afectó. Siguiente película. Sí, pues se te está acabando el tiempo. ¿Esto cuál era? La 3, ¿no? Ah, la 2. Top no, esta, 2. A esta es la 3. La que iba a decir ahora es la 3. No, esta es la 2. Ah, vale. Ya lo empiezo a pillar. Okay. The Host es una película que en mi opinión está muy infravalorada. La mucha gente con la que yo he hablado que ha visto esa película no le gusta tanto como a mí. Y yo creo que esta es muy infravalorada porque me parece una película que tiene más contenido del que realmente se ve en un principio. Y que visualmente es impresionante, ¿eh? Yo te diría que es la película de monstruos la mejor que he visto en mi vida. Joder. Porque no solo es una película de matar monstruos que mola, que persiguen monstruos, hay que matar monstruos, hay que ver monstruos que malo es. Eso está muy bien, pero también tiene cierto trasfondo dramático y con el tema de la familia y tal. Y a la vez es cómico. Joder, toda vez. Ahí de hecho hay una escena muy odiada en la que están en una especie de funeral. No es un spoiler, ¿vale? Y toda la familia empieza a llorar a saco, ¿vale? Están llorando ahí. ¡Ay! Y llega un punto que lloran tanto, tan exagerado y tan sobreactuado que se tiran al suelo y empiezan a revolcarse por el suelo llorando. Y una de las que está llorando es una mujer y se le ve, el pantalón se le baja y se empieza un poco el culo. Y mientras están llorando, el padre le sube el pantalón. Es muy bueno. Madre mía. Me encanta, me parece un puto peliculón. Sí, y yo no la he visto, pero la tengo pendiente. No, yo es que esta película... O sea, hay que decir que aquí en España sacaron una edición en DVD de la hostia, que es un digipack de tres palas con tres DVD, con llenísimos de contenidos extra, hasta reventa. Y no solo eso, sino que además está muy, muy bien. Y de hecho, tenemos contenidos especiales que solo están en nuestra edición española. Joder, pues por fin, ¿no? Sí, está muy bien la edición. Y yo tengo costumbre de regalarla. Sí, bueno, que... yo también colaboré. Porque además es muy barata, está muy barata. Ahora mismo está a 10 euros, a mí me costó 30. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno. Pues. Y ahora paso al conflictivo top 1. Que no tengo película en el top 1. Tengo dos. No es... Depende del día, digo, me gusta más una, me gusta más la otra, ¿sabes? Mm-hmm. Y entonces he dicho, pues venga. Vamos a ponerle a las dos, a tomar por culo. No lo has pensado demasiado, no. Bueno, no te la has pensado mucho. Voy a empezar por la más típica, que es El Apartamento. El Apartamento... Sería antiguilla, ¿eh? Sinceramente, sí, 1960. Para mí, la verdad que es que es la mejor película de historia del cine, tío. O sea, me parece una comedia... en la que no te ríes nunca, por cierto. Es muy sutil, estás todo el rato con la media sonrisa, pero nunca llegas a la carcajada, excepto en un par de momentos. Pero tiene un efecto extraño esta película, y es que cuando la ves por primera vez es una comedia, cuando la ves por segunda vez sigue siendo una comedia, pero cuando la ves por quinceava vez, como tú, cosa que solo haría Carlos, se convierte en un drama. Ajá. Eso es la droga, Carlos. No, en serio. La droga, no, tío. Es el único que piensa. O la sobredosis de Apartamento. También es verdad que la veo todos los años varias veces. Pero, en serio, se convierte en un drama porque empiezas a ver en la vida real a personas que son como los personajes de esta película. Y empiezas a darte cuenta de que la película es un puto dramón impresionante. Y de que al final de la película, no voy a contar el final obviamente, pero Billy Wilder, el director y co-guionista, hay un punto en la película que no sé señalarlo exactamente, hacia el final, en el que te dice, a partir de aquí es mentira lo que te estoy contando, pero si te contase la verdad sería demasiado doloroso, tanto para ti como para mí. Joder, pero ¿qué película es esta? Es que es... Para mí El Apartamento es una película de esas películas que están vivas, que cuando la vuelves a ver distinto. En fin, no sé, una muy buena película. Que hay que decir que los tops que hacemos nosotros no son los típicos tops de las mejores películas. A ver, Ciudadano Kane, Pulp Fiction, no. Voy a hacer el top que me gusta a mí, de películas que me gustan a mí. Y por culo a la gente. Exactamente, y vosotros haréis lo mismo. Que se hagan un podcast. Ah, O que lo escribe en los comentarios de nuestra página en WordPress. No diga, ¿y cómo, en WordPress? Que no, cómo no has puesto El Padrino? El Padrino es una puta mierda. No me gusta El Padrino. Básicamente. Y si no, me comen la polla en los comentarios. En vayamierdeposca.wordpress.com. Y El Padrino 3 ya, para darle comer aparte. Bueno. En vayamierdeposca.wordpress. Ya continúa. Y después está otra película que también depende del día, es mi película favorita, que es Ghost World. Ghost World. Mundo Fantasma. Esa es la más reciente de todas las... No, The Host es de 2006. Vale, The Host es mucho más reciente. Del 2001. Ghost World de 2001. Es una gran película por uno de mis directores favoritos. Bueno, Billy Wilder también es uno de mis directores favoritos, que dijo El Apartamento. Ghost World es una película que está basada en un cómic del mismo título de Daniel Clowes. Daniel Clowes. Sí, porque me he fijado que en el, te lo iba a mencionar ahora, que la portada tiene unos dibujos también. Sí, digo, son dibujos de cómic del propio autor del cómic. El que hizo el cómic también es guionista de esta película y estuvo involucrado en la película. ¡Es Scarlett Johansson! Sí, es Scarlett Johansson con 16 tía, años. Tía, y mira ahora mismo aquí el reparto y está Scarlett Johansson. Sí, es Scarlett Johansson con 16 años, sí. ¡Dios! Es un reparto muy bueno, por cierto, porque Scarlett Johansson es muy buena actriz, Zora Birch es muy buena, estuvo en Ghost World y estuvo en American Beauty, pero su carrera se fue a tomar por culo y ahora mismo está haciendo películas de estas de videoclub, de payasos asesinos. Qué bien. Sí, sí, aunque sus primeras películas, su carrera iba muy bien, pero algo pasó y a tomar por culo. Sale claro, también Steve Buscemi, es un puto grande. Uno de los mejores actores de la historia de los actores. ¿Y qué pinta en la película que hace? Bueno, básicamente la película está basada en un cómic, ¿vale? Pero el cómic no tiene... Cuando yo me leí el cómic, yo me lo leí siendo muy... No sé, me flipó, ¿vale? Uh-huh. Pero cuando hicieron la película, yo pensaba que ¿cómo coño iban a sacar una película de eso? Porque no es un cómic para sacar una película. Porque es un cómic como de historietas cortas. Entonces, ¿cómo se hace una película de eso? Bueno, pues porque no tiene nada que ver. La película tiene los mismos personajes, tiene una estructura parecida, trata los mismos temas, o sea, el espíritu es el mismo. Aunque no trate las mismas historias, pero lo ves y dices que es lo mismo. ¿Sabes? Yeah, yeah. Yo, una de las mejores adaptaciones que he visto en mi vida. Y seguramente la mejor película de adolescentes de la historia. Porque una cosa que le pasa a las películas de adolescentes es que los que hacen las películas de adolescentes se lo toman como... Ay, cuando yo estaba en mi adolescencia, ay, qué momento aquello, que voy a hacerlo de manera nostálgica y graciosa. Y no, porque claro, eso tú lo ves así ahora que tienes 30 años, pero cuando tú eras adolescente, para ti era serio lo que te estaba pasando, ¿verdad? Sí, pues, no. Entonces, Ghost World lo trata de esta forma. Y por eso yo creo que es muy buena. Y además, también, no solo hace eso, sino que va de... del típico personaje coleccionista de cosas antiguas, de discos antiguos, de también habla de no haber encontrado tu... de no saber a qué te quieres dedicar, ese tipo de cosas, ¿no? De cómics, en fin. Yes. Perfecto, perfecto. Está en el primer puesto, pero no quiere decir primero que es mejor que El Apartamento. Esta y El Apartamento, depende del día. Depende del día. Bueno, pues... con estas recomendaciones, pues ya tenéis un fin de semana hecho, ¿no? Ahí está. Ya lo tengo hecho, ¿eh? Ahora va López. Pues eso, pues si las tienes, pues bien. Yo... ¿La miras en tu biblioteca, de videoteca? Sí, sí. Si no las tienes, pues ya te las estás bajando. Sí, claro. No, con las compras, perdón. Yo las tengo todas, originales. ¿Me las deja, Carlos? No. Las tendré que bajar suciamente, tendré que ser un pirata. Clerks no la puedes ver, porque yo me la compré, pero está en edición americana. ¿Y qué? Porque tu DVD no lee DVD americano, porque eres bonger. Pero si uso el iMac. Tampoco lo lee. ¿No lo lee? No. Venga, bueno, con pues, la bajo. Con la sección de López, ya, venga. Venga, música de la sección, por favor. Oui. Bueno, el nombre de la canción lo diremos cuando lo sepamos, ¿vale? Exacto. Porque, bueno, sí, ha sido muy bonita la canción, me gusta. Es como has perdido el folio con los nombres de las canciones. Claro, claro, eso va a ser eso. Si tenemos, está en un folio. Sí, aquí, sí. Aquí en nuestro es un tío un poco tonto. Sí, sí, mira, aquí están los folios. Mira que te dije que no le dejas a niño monger hacer aviones. Es que me gustan los aviones. Mira un avión. Bueno, empezamos. Exacto. Bueno, pues mi sesión va a ir mayormente sobre manga, anime y cosas de Japón y esas cosillas. Ya sabéis. Estos jóvenes, las cosas japonesas raras. ¡Pasa algo! ¿Eh? No, no, sin problema, sin problema. Patata, déjame. Adentro, adentro en su sesión. Por favor, hable, hable. Pues, para empezar voy a hablar de Gio, un manga... Por así decirlo... Gio, sí, G-I-O. Oh, Gio. Gio. ¿Cómo de guiar? No. Gio. No tiene nada que ver con guiar. Gio. Yo Gio. Oh, yeah. Venga, continúa, continúa. Pues eso. Es un manga de terror, yo lo digo más bien macabro. Según mi opinión. Pero este es el puesto número 5 de tus top. ¿Cuánto? Es de 4. Top 4. Este es tu manga preferido, ¿no? De los 4, ¿no? De... No. El ultra, yo qué sé, es que no es un top 4. No cuatro. Tiene orden. Ah, no, que no. No tiene orden. Te gustan top 4 igual, ¿no? He cogido un puñadillo de cosas que tenía ahí y digo, he visto esta serie, voy a comentarla. Claro. Y que la gente las clasifique según como les guste a ellos. Yo soy un inculto en los japos. Tú, Carlos, a lo mejor sabes un poco más de ello. No, yo no inculto. Tengo ni puta idea. Pues yo sé menos. Continúe, continúe, bien, proceda. Pues eso, un manga de terror, o macabro, o repugnante, o como la queráis llamar. Le hizo Junji Ito y trata de unos mongolos que se van a una playa. Allí se encuentran con unos bichos extraños que es rara en sí. Para eso, déjame adivinar. ¿Son adolescentes prescindibles que pueden morir en cualquier momento? ¡Exacto! ¡Qué bien! Guapo. Respuesta correcta. Te llevas 10 puntos. Nunca lo hubiese adivinado. Eso me gusta, sí. Qué guay. Para eso se van a una playa, allí se pelean porque sí, porque la tía es tonta. Entonces se encuentra con un bicho ahí raro, con pata, un pez con pata. Qué guay. Es que mola, sí. Siempre he querido hablar a un pez con patas. Que me firme un autógrafo. Es que es muy cool el pez. Y el pez lo ataca básicamente. Ellos, como es normal, matan al pez. ¿Y para qué tirarlo a la basura? Vamos a decir, voy a guardarlo por si revive, a ver si es una nueva especie. Hombre, yo lo haría, yo llevaría un museo, el pez muerto. Y como el pez tiene, como el pez era un pez inofensivo, ¿para qué guardarlo en una jaula o en un sitio donde no pueda escapar? Vamos a guardarlo en una bolsa de basura. De estas ahí, de esas que las toca. Oye, y se rompe. Que encima no son transparentes para ver lo que hace. Exacto. Pero lo quería yo, tío. Vamos a ver, y te encuentras una especie rara que te ataca, la matas y hostia, esto me va a dar un pastón de dinero. Tío, yo no sí, sé pero... qué. Bueno, a lo mejor es radioactivo, eso sí. Pero el plástico puede con la radiación, en mi caso. Y a partir de ahí, pues básicamente lo que es una invasión de peces con patas, desde ballenas, tiburones, chanquetas también, quién sabe. ¡Qué horror! ¿Pero el de verano azul o el otro? Sí, el de verano azul también. Con patas, con más patas, más gorda. Sí, y pues se supone que es de una catástrofe de la guerra, de unos aparaticos que soltaron en el mar. ¿Para qué guardarlo en almacenes? Los lanzamos al mar y ahí se pudren con los peces. Se fusionan. Y luego salen peces mutantes radiactivos. Claro, eso es lo que pasa. Con patas. Qué guay. Lo que pasa, tío. ¿Qué no aprendemos? Los peces se hartan de estar con sus patas en el fondo del mar. ¿Y qué hacen? Invaden la tierra. Claro, porque pueden. Y se amplían a cargar gente. A partir de ahí. Estábamos aquí aburridos y hemos dicho. Yo. Sí. Vamos a ser carnívoro. Bueno, y luego descubren que el aparatico eso era un invento de la guerra que mutó de una bacteria. Sí, arma, yo qué sé. Supone que era para llevar perros con tubos metidos por el culo que echaban en casa y mataran a los soldados enemigos. Vaya guapo. A los perros con abejas en la boca cuando ladran sueltan abejas. Exacto, parecido. Mismo, ¿no? Vale. Vaya sí. Guapo. Sí. Bueno, el siguiente, ¿no? Sí, por eso ya más o menos lo hemos terminado. Y ese es el manga. El siguiente es Uzumaki. Otro manga de macabro del mismo tío. Pero esta vez la historia se compone de mini historias más bien. Esto lo he leído yo. Sí, a qué mola. Sí, está bien. Yo leí una mijita, no leí entero. Pues eso, como se compone de mini historias, la verdad es que pero no. Pero esto es Naruto, ¿no? No. No lo confundan, no tiene nada que ver. Uzumaki. Ah, Uzumaki. Y no. Lo otro se llama Naruto. Ah. Que tenga el mismo apellido no significa lo que ah, bueno, yo qué sé, yo soy un inculto, oh. yo me escondo debajo de las piedras. Gracias. Proceda. Tiene historia y la verdad es que no hace falta ni que leerlo en orden, porque las historias son independientes, por así decirlo. Sí, y bueno. Va como de un pueblo, ¿no? Que... Bueno, de un pueblo, más bien de la tía en sí. Por así decirlo, la protagonista principal tiene como una especie de maldición en que lo que pasa a su alrededor se convierte en espirales y va así de espirales y de todo. Haciendo que vaya, se produzcan historias raras. Como un niño caracol. No, los caracoles son espirales. Sí. Entonces exacto. Un niño se transforma en un caracol ahí baboso. Ahí ya. Estas series son muy raras, tío. Ya molan. Es que esta sección es la sección de los mangas raras. Manga y anime rara. Manga y anime raro. A mí me gusta más una historia que hay que el padre se convierte en una espiral, se mete como en un barreño redondo, un barril, y está como si fuese una serpiente, tío, enrollada con forma de espiral. Podemos poner imágenes y eso después, allí. Enlace. Está bien. Bueno, sí, enlace. Hay otra también muy guay que la madre se obsesiona con las espirales y se corta los dedos porque son espirales. Y el pelo. La amiga que tenía que le empieza a salir una espiral alrededor del ojo hasta que le cubre toda la cabeza. Yeah. A mí yo recuerdo porque lo leía. ¿Pero le deforman la cara o cómo va esto, hostia? Sí, porque mira, esto sí es gore, tío. Sí, pero mola mucho. Es más bien desagradable, no hay mucha sangre. Yo recuerdo una escena que me marcó, que la madre está en el hospital, la consulta del médico porque está volviendo loca, ¿no? O sea, corta el pelo, los dedos, porque son espirales. Sí. Está majara, ¿vale? Y entonces el médico... Ah, pero la gente normal no ve las espirales. Bueno, sí las ve. Aunque lo que... Y entonces está en la consulta del médico y el médico tiene en la pared un póster con el oído interno. Ah, sí, tío. Y entonces la madre ve que en el oído, dentro del oído, hay un huesecito. Hay una parte y la del caracol. Y coge una tijera y se la hinca en la oreja. Qué bueno. Pero yo prefiero, hablando de los médicos, la mini historia de las placentas. Sí, bueno. Tío, hostia, eso es que esa ya es más para adelante. Eso es repugnante para mí. Es mejor que si estáis comiendo, no escuchéis esta parte del podcast. O sí, a lo mejor. Básicamente, esa mini historia trata de médicos que cultivan placentas para comérselas, como si fueran santas. Oh, qué bonito. Hay gente que se come las placentas. Hay de todo en el mundo. Seguro que sabe a pollo. Son exquisitos. ¿Apoyo? Sí, porque todas las cosas raras saben a pollo. Saben a pollo, sí. A mí suena más que vas a ver a hígado, ¿eh? Puede ser. Y me comí un saltamonte y sabía a pollo. ¿Quién sabe? Sabía saltamontes, chaval. Porque te has comido un chat. La explicación de eso está en la película Matrix, porque dice, ¿os habéis preguntado por qué hay tantas comidas que sepan a pollo? Quizás sea porque los que hicieron Matrix no sabían qué sabor poner a las cosas. Entonces le pusieron a todo sabor de pollo. Mola. Claro. Siguiente. Bueno, para eso. Ahora toca. Bo, bo, bo, bo, bo, bo. Es una serie, en serio. Eso es una serie, es un anime. Sí, y gustaba, tiene manga. Como apunte, le gustaba mucho a Javi, a un amigo nuestro. A Javi le gustaba Sí, veía el anime. Se puede decir, yo también lo veía de pequeño. También se puede decir bobo, a secas. Sí, mejor. Y no decir bobo. Me acuerdo cuando en Canal Sur Andalucía, en la cadena aquí de Andalucía, decían ¡ahora, bobo! Y que tú, vaya guapo. Continúa. Para eso. Que el anime, pues... Sí, eso, que tiene un anime y manga. Lo que pasa es que el anime se canceló porque supuestamente era una serie violenta para los niños. Porque claro, estás contando. Aquí está el error típico de serie absurda para niños. Porque sí, porque tiene que ser para niños, chicos, porque les da la gana. Por eso seguro, si Japón siempre cancela las series porque sí, supuestamente porque no da dinero. Supuestamente a los niños de 3, 4, 5 años. ¿Por qué se lo enseñarían a eso cuando están los típicos? El cuadraico ese de mayores de 7 años. Sí, si las madres no lo ven, ¡callaros, hija! ¡Callaros y dejad que la serie continúe! De Dios. Pues eso, la cancelaron porque era demasiado violenta. Porque... Esa es la serie que hay un personaje que le crece el pelo de la nariz o algo así. Por el cab... No, por el poder del cabello nasal. Y una ida de olla, tío. No, era una serie absurda. Ah, tiene mucho sentido. Muy absurda. Recuerdo un personaje que era una bola, así. Era, hola, soy una bola. Sí. Era Don Patch. Y me llamaba la atención porque de pequeño yo dibujaba así a las personas. Dibujaba una bola y que era la cara y a la cara le ponía patas, ya está. ¿Para qué voy a currar el cuerpo? Bueno... Hay un personaje que es así. Yo sí me curraba el cuerpo. Yo no. Yo, a ver. El líder de la mafia. Una bola. ¿Tiene tatuajes? No. Yo recuerdo también que gritaba mucho. Que se travestía unas cuantas veces. Pero no se puede ser jefe de la mafia sin tatuajes, ¿no? Para eso te se travestía. Ah, claro. Bueno, para eso la historia se basa en un tío. Definición de mafia, travesti y tatuaje. Los yakuza llevan tatuajes, coño, en la espalda. ¿Y por qué no se quedan travestis? Vosotros es que no habéis jugado a Red Steel, ¿verdad? Hostia, qué malo. No, no. ¿No? Pero ese es el mejor juego que hay. Es una mierda. Yo jugué 5 minutos y dije, anda. Yo no he jugado nunca, tío. Mola mucho, la verdad. A mí me lo dejó Javi. ¿Pero Javi tiene el juego? Sí. Apóyalo, ya que rule. Bueno, ¿por qué hemos pasado de huevo a Red Steel? Bueno, no sé, venga, siguiente cosa. No, para eso, que la historia se basa en un tío que viene del país del pelo, es un experto en el combate absurdo, especializado en las técnicas de pelo nasal. Porque lo dices como Punset. Pelo, no sé. En verdad le está saliendo el lado Punset. Porque son las mafias, tío. Las mafias, tío. El personaje principal habla así. ¿Catalán? Oye, el pelo no sale. Su mayor frase es la de: por el poder del cabello nasal. Dios. Pues, pero nada. Sí, y vaya, en sí la serie es muy, muy, muy absurda. Aunque luego, en verdad, tiene su trama, aunque parezca que no. Cuando la empezáis a ver, decís, esto no tiene trama alguna, pero en verdad sí. Se supone que el tío lo que hace es liberar el mundo del Imperio Margarita. Un buen nombre para un imperio. Imperio Margarita. Sí, pero es que a lo mejor a lo que se dedica ese imperio: a rapar a la gente. Guapo. No conquistamos. Pero nasal, no me lo pueden rapar. No conquistamos el mundo matando a gente y con armas, no. Conquistamos el mundo rapando a la gente con cuchillas de afeitar. Ahí fue donde se equivocó Hitler. Exacto. Que no se afeitaba. Y ahora llega el turno de una película. Una muy gran película. Sí, muy gran. Así queda mejor. Sí, muy sí. Gran película del año. Y yo, pero oye, en verdad. ¿Excepción? Un momento. momento, esto no... Que te calle. Ah, me callo. ¿Qué? ¿Diabla? ¿Qué iba a decir? ¿No iba a decir algo? Claro, no iba a decir algo, ¿me estás contando? Yo no sé. Sí, por eso has dicho que te calle. Sí, yo, claro, igual... Pero... Yo hablaba en nombre de López, que te calle. Oh. Ah. Bueno, para eso del director Hayao Miyazaki. Oh, Miyazaki. La película es... El viejo que chochea. El viaje de Chihiro, o Sento Chihiro no Kamikakushi en japonés. Que realmente en japonés el nombre sería El viaje de Sen y Chihiro. No sé por qué en español El viaje de Chihiro, pero... queda mejor. Es que dos palabras más no le cabían ya en la cajica del CD. Yo la vi en el cine. Sí, yo también. Yo la vi en cuatro, ¿no? Creo que no, esa película la he visto 7, 8 o 9 veces. Por ahí anda el número. Está muy guay, está muy guay. Sí, sí. Para eso, la historia ronda alrededor de una niña que se muda de ciudad y entonces... El padre, como muy listo, muy, muy, muy listo, cuando van en el coche a mudarse, se pierde. Y acaba delante de un túnel de una estación. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a bajar a esta estación que parece que tiene mucha gente por lo concurrida que está. Sí, claro. Y dice, vamos a preguntarle a toda esa gente que se ve al final. Claramente estoy hablando sarcásticamente. Sí, sí. Aquello estaba lleno de maleza. Eso, la estatua era músico. No era. Vamos a pararnos aquí en medio del desierto. Es algo que sale en muchas películas de Miyazaki. Sí, el musgo. No. Le atraería. Los túneles, ¿qué coño el musgo? Y el musgo también. Pero a mí también me gustan los túneles, ¿eh? Ya. ¿Y por qué no el musgo? Bueno, pues eso. Y dicen, vamos a atravesar esta estación llena de tanta gente y llegamos a una pradera en una estación. ¿Cómo? Se llama Bolsillo de Doraemon. O Cuarta Dimensión. Allí se encuentra cuarta una... Cuarta Dimensión es el tiempo. Ya lo sé, pero... Pero como sí, supuestamente sí. Cuarta Dimensión, ¿cómo va a ser tiempo? Es el tiempo. Sí, estamos hablando de... un momento. Primera dimensión, espacio. Segunda dimensión, espacio. Tercera dimensión, espacio. Cuarta dimensión, tiempo. ¿En serio? Claro, porque... Las dimensiones son espacio-temporales. Si estamos hablando de cuarta dimensión, estamos hablando de cuarta dimensión espacial. No, porque mira, la primera dimensión es el largo, la segunda dimensión es el ancho. Pero cuando decimos 3D, cuando decimos... el alto y la cuarta dimensión es el tiempo. Cuando decimos 3D nos estamos diciendo primera dimensión, segunda dimensión espacial en las dos y la tercera al tiempo. Cuando decimos tres dimensiones, estamos hablando de tres dimensiones espaciales. Ya. Cuando digo cuarta dimensión, vale, sí, el tiempo también es una dimensión, pero no es espacial. Pero es una dimensión. Sí, pero ¡que yo sepa que los científicos! El universo está formado por... Bueno, construido por el espacio y el tiempo. Callad. Y yo, los ejercicios estos de inglés de... Que estamos hablando de la película, no del tiempo. Sí, tiene mucho que ver. A ver, ¿qué iba a decir? A ver, puedo tener ridículo. Exacto. Yo, que siga yo. Sí, venga. No, yo no voy a decir nada, ya no me acuerdo. ¿Qué es capullo? Bueno. Ahora que se ha quedado con el Alzheimer, vamos a proseguir. ¡Bien! Para eso, llega a una gran ciudad en esa pradera de la cuarta dimensión. Del bolsillo de. Cuarta dimensión. Bueno, me callo. Pues. Continúa, no interrumpa. Una ciudad supuestamente deshabitada, aunque allí los restaurantes tenían montañas y montañas de comida. Literalmente eran montañas. Era una mesa de. 10 por 10 centímetros de comida. Sí, claro. Por cierto, que yo no te diría que Hayao Miyazaki sea español, ¿eh? Porque eso es muy español. Llega a un sitio, sí, está sí. Todo desierto, pero está todo lleno de comida. ¿Qué haces? Exacto. Me lo como yo todo. Exacto. Claro. Y me voy de gratis. Que eso es lo que hacen los padres. Decimos, un restaurante vacío. Pues no puede ser que se hayan ido y hayan dejado la comida para que se enfríe o algo, ya, yo qué sé. Que esté contaminada o lleve una bomba dentro. O que no han leído Dorothy y los tres ositos asesinos. Exacto. Yo no sé conocer el cuento de los tres ositos asesinos. Yo conozco el de la da igual, el cuento popular este de Ricitos de Oro. Ricitos de Oro, exacto. ¿Eh? Pero no es el asesino. ¿Al final no la matan? Claro que sí, se la comen. Bueno, en tu versión a lo mejor será mejor. Yo creo que se la comen, ¿no? No, no se la comen. Si no hay comida, pues me cobran. No era así. Hasta que no. Pues no creo. Que era así, tío. Que sí, es... Lo dudo. Eso. Un cuento para niños. Pero bueno, pero también está también todo del coco, ¿no? Que esta noche vende el coco y te comerá. Yo prefiero la nana de la rama. ¿Sí? La nana esa que dice no sé qué, que el viento te mecerá y como te muevas mucho contra el suelo te estampará. Sí. Qué bueno. Sí. Es que las madres eran muy buenas. Es que nos ha, Disney ha mariconado la forma de contarle los cuentos a los niños. Sí, sí, sí. Venga, continuemos. Pero sí que, pues eso, los padres se lían a comer allí como cerdo. Nunca mejor dicho. Sí. ¿Qué pasó? Y la niña pues se va a explorar así, digo, no tengo hambre. Me voy a ver el puente este. Eso se hace de noche, la niña se encuentra con un niño que aparece de la nada, mira para el frente, no, mira para la derecha, no hay nada, mira para el frente, ve un río precioso, mira para la derecha, se encuentra un tío. Eso me pasa a mí mucho cuando cruzo las calles. Ah, mola. Espero que no sean con los coches. Sí, sí, digo, no hay coche aquí, no hay coche aquí tampoco, y cuando cruzo, mágicamente ha aparecido uno. Sí. Son teletransportadores. ¿Y tú estás volando? ¿Atropellado? No, me quedo quieto. ¿Un par de metros? Que es lo más absurdo. Mucho no puede avanzar. Porque, bueno, yo creo que es abollar el coche. Sí, sí. Me muevo yo un centímetrito para el lado y el coche está abollado todo roto. Y se rebota para atrás el coche. Y provoca un accidente en cadena, pero para atrás. Claro, está gorda con lo que tiene. Miyazaki, bueno, para eso. Sí. Miyazaki, la historia, se encuentra con el niño ese y le dice que tiene que largarse, que no la pueden ver ahí. Entonces va a volver contra sus padres, como están comiendo como cerdos, y se encuentra a dos cerdos, que son sus padres, supuestamente. ¿Se han transformado en cerdos? Sí. Impresionante. Sí, porque esto es muy raro, ¿eh? Estas películas son muy raras, ¿eh? Bueno, y de pronto ya la ciudad de repente no está deshabitada. Hay millones y millones de gente extraña, fantasmas, espíritus, alienígenas. Son dioses, ¿no? Algo así. Dioses, sí. Son fantasmas raros. No, porque sí, le dice... Es un balneario de descanso para dioses. Exacto. Es verdad. Sí. Y como ve que ya no puede escapar de allí, porque misteriosamente en esa llanura verde, por donde no había ni una gota de agua, está inundada. Y encima de todo, hay un barco. Hijo puta. Vaya guapo. Lo que hace oro con un lápiz. Sí. La droga, tío, es lo que tiene. Yo, pero el Miyazaki, tío, habrá hecho muchas películas que molan, pero yo, está chocheando, ¿eh? No. Está chocheando totalmente, ¿eh? Tiene mucha imaginación. No, está chocheando, perdone usted. Eso de los ordenadores, eso es maligno. Y yo, eso está fatal ese hombre. Y el iPad, hace poco. Porque los jóvenes no sabéis lo que es. Está remando con hombre sudoroso en un barco hacia la guerra. ¿Tú lo sabes? No, ¿verdad? Pues entonces tiene razón. Todo lo que dice él tiene razón. Todo lo que dice tiene razón. Yo le chupo la polla a ese señor. Dice, el universo se acaba mañana y se acaba. Sí. Hace poco dijo algo gordo, ¿no? Hace... Sí, bueno. Cada vez que le hacen una entrevista. Bueno, eso. Pues eso, no consigue escapar. Se encuentra con el niño otra vez que aparece de la nada, como siempre. Y le dice, ¿no has podido irte? Pues yo te ayudo a entrar a este balneario para que trabajes para esto. Pues ya está. Le cambian el nombre, se olvida de su anterior nombre, por magia. Joder. Y la historia sigue hasta que consigue escapar, salvar a sus padres y mudarse. Y salen en la película salen unos habituales de la película de Miyazaki. Son los duendes del polvo de mi vecino Totoro, vuelven a salir en esta película. Sí. Ah, por cierto, ¿son dioses? Que mola mucho. No, no son dioses. Esos no, esos trabajan en el barrio. ¡Ay, no! ¡Es verdad, es verdad! Los polvos que en la sala de... Ah, sí, es verdad. La hollina. Tía, pues no sabía. Sí, es que eso también sale en Mi Vecino Tutor. Verdad, verdad. Con un papel un poquito más importante. Aunque el mejor personaje de la película es el sin cara. Sí, sí, sí, desde luego. Sí, sin cara. Sí. Por cierto, el doblaje es cojonudo, ¿eh? Sí, bueno. Sí. La verdad es que bien, ¿eh? Está bastante bien. ¿Te gusta esta película más que Ponyo? ¿Te gusta esta película más que Porco Rosso? Es que, claro, a mí me gusta más Porco Rosso. Yo qué sé, es que están ahí las tres ahí compitiendo. Ahí. Esta pero... me gusta más. No, esta. Me mola mucho Porco Rosso. Supongo que ya depende de la persona, ¿no? Es que no has visto Ponyo. Hay muchas... ¿No has visto Ponyo? Ponyo es muy grande, ¿eh? Y a mí me gusta mucho. Es mi favorita de Miyazaki, la verdad. Es que es una película perfecta para mí. Como me dan las depresiones esas extrañas de vez en cuando. Pues... Sí, sí. Me pongo Ponyo y ya me animo. ¡Es un emo! Sí, es joven, todos los jóvenes hacen eso, se deprimen y, sí, bueno, y se intentan suicidar y esas cosas. Sí, los jóvenes. Todos los jóvenes han querido suicidar alguna vez, por ejemplo, yo quiero suicidarme. Sí, pero claro, pero yo tengo el antídoto. Esa es la diferencia entre tú y un emo, ¿no? Exactamente. Que los emos no han visto Ponyo. No han visto Ponyo ni el Robocop. Claro, ya, entonces no pueden vivir. En paz. Exactamente. Pues eso, y para acabar mi sección, digo que el 1, el 2 y el 3 de abril está el Salón del Cómic en Sevilla. ¿Salón del Cómic? Sí, ¿qué? Salón del... No, del manga. Ah, debo decir que Carlos y yo nos podemos ver, nos podemos tocar y eso. Vivimos en Sevilla y... No lo estamos tocando, de hecho. No, no lo estamos tocando, Carlos. Se están tocando de otra manera. No, callaos ya. Y López está en Granada. Te calles, hostia. En el trabajo. López vive en Granada. Entonces, estamos haciendo. No, desveléis mi localización. mi guarida secreta, no. De hecho, bueno, López no vive en Granada. Pero bueno, yo lo dejo. Vivo en un pueblo. Qué peor. Salto de la mano de Dios. Entonces, ¿vas a venir día 3? Las películas llegan al videoclub después de 10 años. Del estreno. Yo, pues, Carlos, podemos ir. Robocop es estreno, ¿no? Allí en el... Sí, creo que ha llegado hoy. Y Robocop es de 1960, por lo menos. Todavía no, eso del DVD todavía no termina de despegar, ¿no? Por allí. Es que eso del DVD. ¿El DVD eso qué es, Guille? Está hablando. Acabo de sacar ahora mismo en una tienda de aquí al lado una cosa que se llama como beta o algo así. Pero eso es muy raro, tú no lo compré, que es malo. Sí, yo no te recomiendo que lo compré. que tú te vas a venir por el salón del manga. No lo sé, quién sabe, a lo mejor. Y yo, pues nos llamas y vamos contigo. Yo no voy al salón del manga, ¿eh? Por cierto, mañana me voy al salón del manga. Pero de aquí de Granada. Y yo, pues, un reportaje para el próximo podcast o algo. Tú, el salón del manga es una mierda. Bueno, no, de vez en cuando está bien. Pero yo una vez fui a una mierda esta. Y lo que me encontré era una nave muy grande, ¿vale? Con un montón de gente por los lados, disfrazada de cosas extrañas, con carteles extraños, caras extrañas y cosas extrañas de regalo abrazos y yo regalo tiros de mi Magnum. Gilipollas. Total. Que... Va, ve tú con eso. Al fondo, el salón del manga anterior vi a una tíacito en plan marimacho, en plan si me da un abrazo te mato. Y uno por detrás con una cadenica darle un abrazo. Madre mía. Y después al fondo de todo ese percal un escenario con un karaoke. Sí, donde hacen las presentaciones de los cosplays. Y yo para eso voy con un bote de gasolina y lo quemo. Nota del traductor, cosplay, disfraz. El traductor de poca, el traductor de Bañamera de poca. Cosplay, sí. Disfraces, hijo de puta. Bueno, y yo creo que deberíamos darle el turno de él. Que el salón del manga es una mierda. Eso es todo lo que te voy a decir. No, mola mucho. Yo tengo una sesión que presentar, ¿eh? Oye. A ti no te dejaré presentar tu sección. Pero ¿por qué? Me quedan 5 minutos para grabar. Vale. Pues aquí acabo mi sección. Bravo. ¡Bravo! ¡Está! Bueno, yo ahora empiezo yo. Sección de cine. De cine, no. Yo es que me gusta el cine también, ¿verdad? No, venga, vamos. Sección de videojuego. Entra cabecera. Bueno, la canción la diré cuando la sepa. ¿Cuál es? Bueno, voy a empezar a mencionar. Reconstruyendo el folio. Sí. Sí, sí. Yo voy a hablar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 juegos. Por cierto, ¿hola? Hola, venga, sigue. Se me escucha, ¿no? Sí. Bueno, después de estos pequeños errores, voy a hablar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, que lo tengo que contar otra vez. Juegos que me han marcado en mi vida. Desde 1997 o 98, cuando yo tenía 4 añitos, yo estaba viciado jugando a videojuegos. Y a ver, por 1997-98, por la Dreamcast, por ejemplo. ¿No? ¿Me equivoco? Nadie sabe, nadie contesta. Bueno, más o menos. La Dreamcast, bueno. Era más de la Play 1. La Play 1 más bien, ¿no? Sí. Salió, no. La Dreamcast en el 98... Estaba comiendo polvo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, yo creo que sí. ¿Cuándo salió la Dreamcast? ¿En el 88? No sé cuándo salió. Sé que acaba en 8. Bueno, da igual. En el 1908. La Dreamcast salió muy tarde aquí en España, ¿eh? Que no, la que salió tarde. Bueno, yo estaba jugando a la NES. A la NES. ¿Vale? A la NES. A la NES. ¿Pero qué juego jugaba yo a la NES? Pues jugaba al Mario, jugaba al Border, al Bomberman, jugaba a muchos juegos. Pero jugaba también al Contra. Venga el mollón, venga la Nintendo. Perdón. Vale, ya. Contra. ¿Qué es el Contra? Contra es un juego para NES que yo jugaba cuando tenía 4 añitos. Que es un, básicamente un plataforma de disparo, ¿vale? Un juego de NES, no le busqué historia ni nada. Plataforma de disparo, súper frenético, me encanta. Tira para adelante y mata. Es la polla, tío. Un Mega Man, ¿no? No. Mejor. A mí me gusta más. Sí, a mí también me gusta más. Si yo lo conociera. Yo recomiendo a todo el mundo a que bajéis los emuladores de NES y pongáis a jugar contra. O si no queréis bajar emuladores, está el remake para la Wii y para la tienda de Wii que es tan buena. Sí, hay que parar. La ¿cómo se llama? El Contra Rebirth. Contra Rebirth. Está muy bien, ¿eh? Prefiero el canal Broadcast Channel. ¿Existe ese canal? Sí, el pirata. Ah, bien, ok. Yo a la piratería. A la piratería. Sí, yo la no tengo la Wii ni la Xbox pirateada. Yo compro un juego. Pirateada es también. Mejor. Bueno, yo ese juego, tío, yo tenía 4 años. Yo me ponía a jugar con mi vecino, tío. Con el nieto de mi vecino. Nos poníamos ahí a viciarnos los dos con los dos mandos de tengo los botones quemados ya. Ya tengo los botones fundidos de los mandolanes. Yo hacía lo mismo con el Sonic de GT2, ese. Sí, sí. Para la drinka. También, está bien. ¿Qué ahora tienes de exposición? ¿Para la drinka? ¿Qué he dicho de la drinka? Para mi cabra y coño. Tus cojones. Para la drinka. La drinka, el Sonic, no la creo. Era una mierda. Pero venga, sigue. Bueno, es que el Contra no tiene mucho de qué hablar, tío. Sí, tira. Bueno, pero tiene una característica que por aquella época era bastante novedosa. Que es que podías disparar en 6 direcciones. Oh. Podías disparar para arriba, para abajo, para el lado, horizontal. Para otro lado y para medio lado. No, puede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 direcciones. Bueno, 7 no. Son sí. Pares. Puedes disparar para adelante, para atrás. Inclinación de 45 grados para arriba. Más fácil. Norte, sur, este, oeste, noroeste. No, para abajo no puedes disparar, Carlos. Para abajo no puedes disparar. Puedes disparar para arriba. Para abajo sí puedes disparar. Puedes disparar 45 grados hacia un lado. Para abajo sí puedes disparar si saltas. Terminaría. Es verdad, hostia puta. Que es mongol. Que por cierto, los saltos son muy chulos. Porque ¿para qué vas a pegar un salto normal si puedo dar una portereta en el aire y disparar a la frenético? Cool. Es muy frenético este juego. Muy difícil. Pasárselo con una persona es prácticamente imposible. Yo lo he hecho. Ya, pero con vidas no vale. No, yo lo he hecho sin vidas, ¿eh? Sin el código Konami, que es un juego de Konami, está muy bien. Y yo me lo creo. Venga, continúa. No, en serio, me lo paso. Como si me pongo delante tuya a hacerlo, ¿eh? Sí, pues eso sería súper divertido. Sí. Vaya planazo tenemos para este fin de, tío. Sí. Me mira y yo juego. Sí. Si es lo que te mola a ti, ¿no? Bueno, sí, da igual. Sí, a mí me gusta mirar, pero los juegos a los que yo no puedo jugar... Es que yo tengo una deficiencia mental que me impide jugar a los juegos de terror, porque me pongo nervioso. Pero me gusta mirarlo. A ti no te gusta el Fiat, ¿no? ¿Metroid te parece de terror, Carlos? O, bueno, pero Metroid sí puedo jugar, hombre. No le gustan los shooters, básicamente. Los shooters, los juegos muy de... ¡Ah, que me están, que me van a matar! Yo no puedo, no puedo. ¿Por qué no? No. Bueno. Es la mejor. Es la adrenalina. No, ahí te sube la adrenalina. Me pongo nervioso, pero me gusta verlo. No lo estoy diciendo en orden. No lo estoy diciendo en orden, ¿vale? Vale. Después iré del mejor al peor. Primero los voy a mencionar, ¿ok? Estoy mencionándolo. Hazlo Contra no es... ¿Eh? Hazlo en orden. Es que ya he nombrado este y este no es el último. Después... Voy a hablar ahora del segundo juego que me marcó, que es el Midtown Madness 3. Muy guapo. Sí, es un juego de año 2003 que me la compré yo por mi comunión junto con la Xbox y el Halo 1. El apoyo, tío. Es un juego de coche, ¿vale? Pero se vende como un juego de coche que puede ser frenético, pero a su vez pueda... Es como... Se vende como un simulador y si tú quieres puedes ir a tu pastilla a reventar. Simulador, mis cojones. Sí, sí, se vendía, sí. Bueno, el simulador no, pero que se vendía como un juego que tú podías ir tranquilo, respetando las normas de circulación. Mentira. Sí, se vendía así, tú has visto los anuncios. Pero es mentira. Porque todo el rato vas a pisar el acelerador. No, pero es que aunque tú respetes las normas de... hay accidentes. Sí, claro, pero porque eso porque las IA son gilipollas. En serio, hay accidentes al lado tuya. Intento conducir responsablemente, maldito. Tengo que decir que es un... es idéntico a un GTA, es un sandbox. Sí, sí. Oh. Pero es casi que tiene algún tipo de enlace con GTA, ahora lo diré. Con Rockstar. Con Rockstar, sí. Es un sandbox de carrera, es decir, tú... Te tienes que ir de aquí a aquí, pero ahora puedes coger toda la ciudad. Si quieres hacer el camino más largo, allá tú. Mola. Sí, sí, sí. Además que los gráficos están súper bien, ¿eh? O sea, se puede están jugar. Muy bien. Llegaba a 720p, que lo sepa. Se puede jugar. Sí, bueno, si te quedas delante de un edificio, a lo mejor dices, un poco cutre, ¿no? Pero como vas ahí a toda leche, te da igual. Sí, la sensación de velocidad. Vas a estar más pendiente de esquivar a la gente y a los coches de alrededor. Es un GTA sin bajarse del coche. Sí, sí, a mí me parece bien, ¿eh? Tenía misiones tipo repartir pizza antes que acabe el tiempo de tú y... Pero no es que paro aquí el coche para que deja la pizza, no. Lanza la pista por la ventanilla y ya, corriendo al siguiente punto. Después, hace carreras por ser el mejor conductor del cuerpo de policía. Sí que tiene mucha lógica. No respetando la data de velocidad, vas a ser el mejor conductor del cuerpo de policía. Sí. Después de detective... Que tienes que seguir a un sospechoso sin que te viese tú vas ahí. Y tienes que seguir a un nota, es una misión un poco aburrida. Pero después a lo mejor tienes, si te pillas, no dices, has perdido la misión. No, tienes que cargártelo, básicamente. ¿Atropellándolo? Sí, a base de hostia, como un GTA. Vamos, ¿tú alguna vez has jugado un GTA? Me recuerda al driver. Al drive, no al driver. Yo se no lo he jugado. Pues, si seguro te recuerdas una puta. Es porque el driver la ha copiado de esto. Claro. 2003 el juego, o de antes. El driver no era de antes. Este era la polla y no era un sambo. ¿Es un sambo el driver? Sí. Mierda, me cayó la boca. Aunque te podías bajar del coche, no podías hacer nada. Podías cambiar de coche y coger un camión, una furgoneta. Es de antes del Minomanet, no dudo, no creo. Sí, es antiguo, es para la Play 1. Joder, pues sí. Así que sí. Minus Madness 3 también es antes de la Play 1, ¿eh? Minus Madness 1, perdón. Minus Madness. Midtown Madness. Ese lo jugué yo, al 1. Tú jugaste al 1, ¿no? Tú sí, me has dicho siempre el 2, pero jugaste al 1. El 1 está muy bien. El 3 está mejor, en mi caso. Sí, el 3 es muy disfrutable. Además, bueno, había porque claro, hay un montón de... Hay misiones para cada tipo de vehículo. Por ejemplo, el coche de policía tenía sus misiones. La ambulancia tenía sus misiones. De ir a recoger gente y llevarla al hospital. Y una cosa que nos has dicho, que tenías varias ciudades, ¿no? Tienen dos ciudades, tenía Washington y París. Washington. Me recuerda al Driver 2, Washington. De verdad. El Driver 2 tenía La Habana y Chicago. Pero eso era mierda. No, molaban mucho. Ah, había unas misiones que estaban muy chulas, que había un coche así como muy de estos retro. Y las misiones de ese coche eran de cine. Tú tenías que grabar escenas guapas, entonces tenías que coger saltos y esas cosas. Estaba muy bien. Pues eso molaría con el Driver 2, que había unos puentes que... ¿Qué pesa con el Driver 2, mi puta madre? Otro caldo con... Molaba. Con esto... No, que me dejé en paz, hostia. En el siguiente juego ya, coño. No, espérate, todavía no he terminado. Joder, siempre, tío. Es que me interrumpí. Siguiente juego, Driver 2. Bueno, tú muerto. No voy a hablar de Driver 2 porque me mete una puta mierda. Bueno, siempre... Este juego siempre con mucho humor. Había un señor que hablaba francés... Era un chef que hablaba francés, así. Sí, sí, está muy bien. Había frases, al cargante hacían recomendaciones y las recomendaciones eran tipo: si es más pequeño de tú y está de lado, puedes atravesarlo. Está bien. Y bueno, no sé si deja de hablar, tengo unas cosas más de que hablar. Esto sí lo tengo apuntado, ¿eh? Fue creado por Digital Illusion, que es de una compañía de EA. Pero es que la mitad de este juego lo hizo Bungie. Pero no lo hizo Bungie, lo hizo Angel Studios. ¿Bungie? Oh. Uy, Bungie, sí, estoy muerto, Bungie. Rockstar. Angel Studios. ¿Quién es Angel Studios? Eso no lo conoce, Dios. Es Rockstar San Diego. Después lo compró Rockstar. Angel Studios se convirtió en Rockstar San Diego. Así que la mitad del juego lo hizo Rockstar San Diego, Angel Studios. Y la otra mitad la hizo... Son los que pintaron los árboles. Quién sabe. Y es una putada porque este juego es de Xbox original. Y dices tú, ah, pues lo puedo meter en la Xbox 360 porque es retrocompatible. Ajá. No puedes. Este juego no es retrocompatible. Ajá. Porque no sé si sabéis que los juegos de Xbox 360, los juegos antiguos, en la 360, los juegos antiguos solo funcionan algunos porque. Digamos que... Es que no entiendo, tío. Es que... Guío, que ha pillado otro juego. Que me tiene ya aburrido con la mierda. Exacto. Con el Driver. Voy a pasar al siguiente. Mario Smash Football. Yo no estoy de acuerdo. Ni yo. No he dicho el orden. Me da igual. Me parece una mierda. No se merece estar aquí. ¿Qué dice, bueno? ¿Qué dice? Mala persona. Es un puto rollo. Que no es un rollo. ¿Qué dice? Si es la leche. Mario Smash Football. Juega solo, Juanjo. Juega solo. Si tiene juego. No, eso ya no. ¿Qué te acabo de decir? Eso ya no. Es un rollo. No, pero para jugar. Es que eso lo voy a decir ahora. Es el mejor juego. Como el Wii Sport. Ayer local es el mejor, tío. Echarte unas partidas con los amigos. Tres personas, cuatro. A ver, haciendo torneos, tío, es la polla. Sí, eso sí está guay. Es como el Wii Sport. ¿Tú lo juegas solo? No. No, no, míralo. Con el Wii Sport no. ¿Vale? No, por favor. Mario Más Fútbol, el juego está muy bien. Hay que jugarlo con gente, porque eso. Ahora está la versión para Wii de Mario Strikers de fútbol, que está mucho mejor. Por el tema este de poder... ¿Cómo se dice esto? De chulear nota de... Al defensa. Una burla. No, ¿cómo se dice? Finta. Regatear. Que yo no sé de fútbol, pero no. Nosotros tampoco, creo yo. Bueno, siguiente juego. Que tampoco está de acuerdo, Carlos. Yo qué sé. Advance Wars. Ese lo conoce López. ¿Cuál es ese? El Advance para Xbox. Sí, lo conozco. Ah, bien. El de los tanquecitos y los sí, avioncitos. Es un juego de estrategia. Está muy chulo. Y engancha mucho. A mí me gusta mucho. Sí. El típico de conquistar, crear tropas con el dinero, ¿sabes? Pero acaba molando. Sobre todo sí, cuando sí. Pone ahí cuatro personas. Sí, además tenía un modo de creador de mapa que estaba muy chulo. Sí. No sé, me atraen los juegos con creadores de mapas. Yo lo que acababa haciendo era, pongo 100 bases de creación de ejército para mí y para el otro, la base. Y unos cuantos soldados. Eso es muy triste. Por eso eran los... Además, tú podías elegir tu avatar así para usar su habilidad, estaba bien. Sí, el mejor era Max. Sí, el que te daban al principio, básicamente. No, ese Andy. El mejor es Max, el del... ¡Ay, es verdad! Bueno, que da superpotencia a los tanques. Sí, es que claro, cada personaje le da habilidades especiales a tus tropas, básicamente. Por ejemplo, el Andy creo que era reparación, que era una mierda. Sí, le gustaba ser. Ah, ese daba potencia a los tanques, estaba muy bien. Ahora voy a hablar otro juego de Game Boy. 10 minutos. Te he dicho que el Mario Más Fútbol es para GameCube. O para el Mario Más Fútbol para GameCube. El de Wii está mejor todavía, pero estoy hablando de juegos retro, así que... 10 minutos te quedan. ¡Cabrón! Bueno, siguiente juego es Mario Power Tennis para Game Boy. El de GameCube es una puta mierda. Sí, que es verdad. El de Game Boy también. No, era la polla. ¿Tú lo has jugado? Sí, era una mierda. Fue empezar a ver al muñeco y a la pista de tenis con la pizza ahí haciendo el monger. Y digo yo, esto es mierda. Es que tiene historia, tío. Ah, por cierto. ¿Se puede poner contenido erótico? Es que hay una figura de la princesa Beach. Sí, lo pondremos en el blog. Es que mola. ¿Qué me estáis contando? Olvídame ya, hostia. Sí, yo creo que sé cuál es. Bien, pues... A mí me gusta más, tío. ¿Por qué? Porque tiene historia. No, no me gusta por eso. Mario Tennis tiene historia. Es muy buena, de verdad. Que no, es que me no. Me cuesta mucho creer, tío. Sí. No, mira, para empezar, los movimientos de los personajes de la pista es completamente diferente al de GameCube. Porque en el de GameCube es tirar a esperar a no fallar tú y esperar que el enemigo se equivoque. ¿El de aquí GameCube no, es ese el que GameCube. Jugamos 10 minutos y no lo soportábamos? Sí, básicamente. Vale, vale. Pero este, cuando no tienes que tirar y ya está, sino es más bien de táctica, porque no es lo mismo si tiras para un lado, a lo mejor te la puedes colar el enemigo, porque el enemigo, la IA, no va a fallar nunca. Tú tienes que engañarla. Tienes que tirarle diferentes. Bueno, no diferentes formas. No pulsar diferentes botones, sino apuntar bien la dirección, pues, por ejemplo, colársela entre los dos atacantes. Pero ¿y con cruceta se juega bien ese juego? Sí, se juega bien, te lo digo yo. No creo. Está guay, está. Porque, claro, le tienes que dar como mucho a los lados, apuntar bien. O si a lo mejor tira para el frente, o en el saque darle menos potencia o más, ¿sabes? Que. Mola mucho. Y además. Tú podías subirle la experiencia para aumentar su velocidad, la fuerza del golpe, los superataques, y superdefensa también había. Está muy bien. Que no es que tú cojas a Mario, a Donkey Kong, que están ahí. Pero sepa. No coges a Mario y ya, lo que tenga Mario. Y, no, sino que tú vas subiendo experiencia. Eso te hace que te atraiga más el juego. Que te meta más historia. Sí, la historia. Y por último, el sexto juego... Es Halo. Pero Halo ya lo... Sí, no, Halo 1. Ah, Halo 1. Oh, Halo Combat 1. Evolve. No, yo prefiero el Custom Edition. Combat Evolve. Sí, sí. No, yo prefiero el Combat Evolve. Exactamente, a mí me gusta más el de Combat Envolvente. Sí, sí. Bueno, pues Combat Evolve. Exactamente. Que no voy a hablar de él porque ya lo he hablado, básicamente. Sí. Si no, escucháis el podcast anterior. El de Bungie, sí, ahí tenéis. No, el anterior era de TVO. Bueno, sí, el de Bungie. El que ponga Bungie y Halo, básicamente. Bueno, ahora voy a decir el orden. ¡Ay, qué emoción! En la posición número 7, calla, zorra. En la posición número 5, hay un empate. ¡Oh! ¡Esto está listo! ¡Tongo! Sí. Mario es más fútbol. Y a Vanguard, pues son dos juegazos, no quería sacarlo de la lista. Si sé que se queda ahí arrimadito. Oh, vale. En cuarta posición está el Contra. Contra, el juego de NES. Joder, vaya guapo. Es que no importa la mierda. Sigue, oh, sigue. En la tercera posición está el Mario. Tenis, creo que se llama diferente. Se llama Mario Tennis Power Tour en la versión americana, creo. Mario Power Tennis para Game Boy Advance, muy importante. El GameCube es mierda. Qué interesante. En la posición número 2, Midtown Madness 3. ¿Y la 1 cuál será, tío? No lo sé. Yo no lo será sé. Será Halo, ¿no? No, es Halo. Combat Evolve. No, tú estás pensando en el Evolve. No, no. Estás hablando del Evolve. Exactamente. Pues, esa es mi sección. ¿Qué tal? Que eres un flipado. Gracias. Que el mejor juego de la historia del Crazy Taxi, todos lo sabemos. Bueno, vale. Qué gran figura, Kentucky Fried Chicken. Yeah. Me mejor juego de la historia. Sí, sí, sí. Bueno, después de ese, el Crisis Taxi 3. Vaya foto guapa, ¿no? ¿Esto figura? Luego lo pondremos en el... Sí, esta foto merece la pena, ¿eh? Esa figura en sí. Y después de ese, el mejor juego es el The House of the Dead. Sí, sí, sí. Por tus cojones. Yo prefiero el juego de Pocoyo. El peor es Halo y Minos Man 3 y el Contra. El mejor juego es el juego de Pocoyo. El mejor juego de la historia. ¿Pocoyo tiene un juego? Seguramente. Seguro. De encajar cuadrado con cuadrado, triángulo con triángulo. Yo, pues yo lo voy a hablar en este podcast. Voy a hacer un análisis. Sí, un análisis. O de Pocoyo. Sí, sí. Mejor juego de la historia es The Longest Journey. O Green Fandango, Monkey Island, esos son buenos juegos y no están mierda. Monkey Island molaba bastante. Sí, estaba Monkey Island es la hostia. ¿Jugado o no? Sí, wow, que... pero ahí estamos. Porque, jugado, a ver si tiene juego de pasarte, ¿no? Oh, es difícil con ganas. Yo bueno, lo he pasado, sin guía. Eso sí te los tutoriales. Tres veces. No, no, no, eso no vale, eso no es ese hombre. ¿Lo ves cómo usabas el código Konami? Si es que lo sabías. Yo voy a decir tú que yo usé el código Konami. Llegará un punto en Monkey Island que dirá: voy a probar todas las combinaciones posibles de todos los objetos en todos los sitios posibles porque no sé seguir. ¿Tú te crees que yo cuando tenía 4 años me sabía el código Konami? Sí. ¿Por qué no? Venga ya, tío. Yo me sabía el truco para abrir Sonic. En 1998 yo no tenía ordenador. Y yo me sabía perfectamente el truco que había que hacer. Para coger y que en el Sony de Nintendo de Mega Drive, había un truco que arriba, abajo, izquierda, derecha, A, B, C, D, que te abría todas las fases y podías jugar las fases que tú quisieras. Hostia, mola. Te salía una lista de las fases y podías jugar la que quisieras. Yeah. Yo empezaba por la última. Vale, sí. Era una mierda. Pues ya se acabó. Y las fases de agua de todos los juegos son una mierda. Quitarlas ya, joder. Fases de agua, lo dices por el Mario. Sí. Por el Mario y las de Sony también son una mierda. Todas las fases de agua de todos los juegos son una puta mierda. Quitarlas. La verdad es que sí. Al carajo. Se acabó este podcast. ¿Se acabó? Vaya por Dios. No. Y dentro de 15 días estamos aquí. Ya. Me tienes que dar 40 segundos para que el audio coincida. Va, 40 segundos. Despedida de 40 segundos. Venga, ya pasa 40 segundos. Nos vemos. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué me de? ¡Ya! Que adiós. Yo me despido. Aquí estoy. Adiós. Venga, adiós.